Rescatando mi poder con Ho'oponopono. ¿Te has encontrado alguna vez diciendo, fulano me hizo enojar? Por tu culpa llegué tarde. Por tu culpa estoy sola. Por tu culpa no estudié una carrera. Por tu culpa fulana o fulano me abandonó. Me hiciste enojar. Me hiciste. Hace mucho calor, mañana haré. Hace mucho frío y no puedo. Ya es tarde, el juego no ha terminado. Estoy cansado, tengo mucho trabajo, no tengo tiempo. Si a casi todo respondiste que sí, a todas esas personas y situaciones, y le regalaste tu poder para elegir. Le regalaste tu libre albedrío, ya que la felicidad o la infelicidad es nuestra elección. Podemos ser tan felices o tan infelices como elijamos serlo. Además, los problemas tienen la intensidad que tú les des. Generalmente, de manera inconsciente, le regalamos nuestro poder a los demás. Dígase a los padres, la pareja, los hijos, los amigos y amigos, maestros, jefes y más. Al frío, al calor, al tiempo, la televisión, las adicciones y más. En pocas palabras, les ha cedido el poder a ellos para manipular y controlar tus emociones y tu vida entera. Les has dicho, toma mi control para que puedas mangonearme y manejarme a tu antojo. Y luego nos sentimos víctimas de su manipulación. Les echamos la culpa de toda emoción conflictiva que existe dentro de nosotros. El resentimiento que sentimos ante esto es como tomar una copa de veneno deseando que ellos sean quienes se mueran. El inconsciente no analiza y siente el odio, rencor y resentimiento. Y quien nos enfermamos somos nosotros. Ahora que hemos comprendido lo que significa regalar nuestros controles a los demás para que nos manipulen, empecemos con lo mejor de este ejercicio con la técnica hawaiana Ho'oponopono. Es hora de recuperar nuestros controles para poder vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros deseos, sintiéndonos felices, sanos, contentos y sobre todo libres. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Atrae hacia ti a todas aquellas personas o situaciones a quienes consideras te han manipulado o aún te manipulan y te hacen sentir mal, como la nada, te hacen sentir sin voluntad propia. Atrae hacia ti a todas esas personas o situaciones que han robado tu poder. Mira a esas personas ahí frente a ti. Ahí está quien te hace llorar, aquel que te hace sentir culpable, aquella persona que te hace enojar, aquella otra que te amenaza, aquella que roba tu tiempo, que te han manejado y te han manipulado y que te han manejado como si fueras un títere. siente el poder que han tenido sobre ti. Observa sus ojos, su mirada, mira sus gestos, sus movimientos, escucha su voz, sus palabras, siente su energía. ¿Qué te dicen? ¿Cómo te manipulan? ¿Qué te dicen que te crees sus chantajes? Si te vas me muero, si me dejas me mato, si no haces esto o lo otro me enfermo, me voy, te dejo y mucho más. Ahora diles con mucho amor, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Míralos fijamente, sintiendo una gran seguridad en ti, y les dices: llave de luz, llave de luz, llave de luz. Con esto estás desidentificando entre la pasión y la razón. Creas un espacio de luz entre ellos y tú. Ahora les dices: yo les regalé mi poder, he permitido que me manipulen, que me manejen como a un títere. Ahora regreso a mí el poder que por voluntad o por temor permití que me robaran. Ahora es mi voluntad regresar todo ese poder a mí. Y ahora estás borrando creencias falsas, repitiendo: fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Imagina que les quitas tu poder. Imagínalo como un control de televisión con varios botones que dicen: enójate, llora, siéntete culpable, tenle miedo, sin mí no eres nada. Ahora repites con amor: gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Estás utilizando la alquimia para borrar memorias que tanto te han lastimado. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Ahora siente qué maravilloso ha sido rescatar tu poder. Ahora nada ni nadie podrá manipularte porque has rescatado tu poder. Ahora puedes actuar por ti mismo, por ti misma, con seguridad y aplomo. Envuelve a todas esas personas en una burbuja violeta transmutadora y mande esa burbuja al sol, a la luz. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Inhala profundamente una luz amarilla muy brillante, sintiendo tu cuerpo completamente libre y una paz profunda. Sé feliz y vive sano. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.